Te cuento que ahí de fondo estamos escuchando a un cantautor aquí, cuyano, lagunero, que se llama Pablo Luján, que lo tenemos en línea, así que le vamos a dar ya mismo la bienvenida a este En Colectivo. ¿Cómo estás? Pablo, Ángeles te saludan y Kenti, bienvenido al aire de la Mosquitera. Buenos días, Ángeles. Buenos días a toda la gente, a la audiencia. Un placer saludarlos. ¿Cómo les va a ustedes? Aquí estamos transitando este hermoso viernes que pinta para una fiesta, pero ¿cómo no? Así que si querés, Para la gran fiesta de Guanacache. para la Para la gran gran fiesta de Guanacache. fiesta, para la gran fiesta de Guanacache. Así que bueno, contanos qué se viene para hoy. Bien, mira, esta noche muy contento, muy lindo ya de que llegó este día tan esperado, donde vamos a poder mostrar el trabajo colectivo y en conjunto que ofrecemos varios artistas, incluyendo a Gustavo Kessel, poeta, que vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es su último libro, que se llama Anacrónica. Va a estar abriendo la noche Florencia Manrique en un proyecto a dúo que hacemos música, se llama Atmósfera. Va a estar visitándonos mi amiga, mi hermana, que la tengo acá al lado, Vicky Alancay, que viene desde Rosario, la provincia de Santa Fe. Y para el cierre vamos a meterle toda la fiesta lagunera, como vos decís, como conoce la gente, de Munay, Munay.folk, a full, a pleno, esperando ya con ansias que lleguen las 9 de la noche, porque va a ser a las 21 horas en la Casa de la Cultura Juanita Vera, con una entrada anticipada en 8 mil pesos y en taquilla a 10 mil. Así que no duerman, compren sus anticipadas, ahorren un manguito y vénganse para la Valle a disfrutar de esta hermosa fiesta que tiene como nombre Guanacache. Van a haber casi cinco bandas, cinco, sí. O sea, y Cinco poesía. Cinco propuestas. propuestas Cinco artísticas. propuestas culturales diferentes. Y también va a haber algún patio de comida, alguna otra actividad ahí para compartir. Mira, para la gente que se anime a quedarse hasta el final, vamos a compartir un ágape, unas empanaditas y un rico vinito, como para coronar la noche. Y después, bueno, después que la gente queda liberada a conocer ahí la ciudad de La Valle, porque en el teatro no se puede comer. Perfecto. Y son todos cantautores también, ¿no? O sea, que vienen a mostrar su música, su No, cultura. lo que hacemos con Florencia son canciones del rock nacional, un poco cantadas a dúo y guitarra. Vicky viene con sus canciones también, con sus propuestas de ella, que bueno, en un ratito te puede comentar, la tengo acá al lado, disponible también para Dale. charlar un ratito con vos y para que la gente la conozca. Y con Munay vamos a presentar nuestro primer disco con esta formación que se llama Melteki. Ah, se viene con de todo, presentación, invitadas. Está para no Sí, perder. es una fiesta, está para no perdérsela, se lo súper recomiendo, es un evento autogestivo, independiente, donde vamos a celebrar la música de nuestros pueblos y nuestra música popular. Hermoso. Y bueno, si me querés pasar con Vicky, ahí la saludamos, la conocemos un poquito. Dale, dale. Mira, te pido bajar un cachito un poco la música porque Retorno. se... Bueno. Ajá, dale. Ahora te paso con Vicky. Perfecto. Hola Ángeles, buen día para vos, para toda la audiencia. Hola Vicky, Vicky Alancay, música de Rosario, bienvenida al aire de la Mosquitera, un gusto charlar con vos. Y bueno, contanos, ¿estás recién llegadita? Igualmente, sí, estoy recién llegada. Nos Bueno. encontramos con Pablo hace un ratito y estoy conociendo por primera vez la ciudad de Mendoza porque no tenía llegada acá a esta provincia anteriormente, así que muy muy feliz de estar en este paisaje tan hermoso. Vengo desde Rosario con mi guitarra, con unas canciones de lo que pasa en esta provincia tan rica que tiene multiplicidad de géneros, que a veces uno asocia, no sé, Santiago del Estero con la Chacarera o Corrientes con el chamamé, y la provincia de Santa Fe tiene esa multiplicidad de géneros al mismo tiempo. Así que es muy, muy rica la posibilidad de traer o de compartirles algunas cosas históricas como canciones de Horacio Guaraní o de Carlos Pino, que son autores de nuestra querida provincia, como también autores más nuevos del que cuentan lo que pasa en el hoy. Y nos parecía interesante cruzar eso con Pablo, por eso estuvo la invitación y estoy muy feliz de venir a compartir eso con ustedes. Un hermoso, baby. ¿Qué hace cuánto te dedicas a la música? 20 años. Oh. Tengo 37. Oh. Desde los 17 años canto, sí. Qué bueno. ¿Y también composiciones? ¿Componés también? Sí, tengo composiciones propias también, sí. Bueno, qué bueno. Entonces, bienvenida, que sea una gran fiesta. Y bueno, aquí vamos a espolear algo ahí de tu repertorio para compartirle a la audiencia e ir ahí ya calentando los motores de lo que va a ser la fiesta de hoy. Va a ser hermoso encuentro, sí, muy rico, como te contaba Pablo, con muchas propuestas. Bueno, esa era la idea, ¿no? Cruzarnos, encontrarnos, enriquecernos mutuamente también. Bueno, Vicky, muchas gracias por tus aportes ahí. Gracias a ustedes. Me pasas con Pablo, así cerramos la nota. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Gracias. Bienvenida. Ángeles. Bueno, Pablo, hermosa ahí la propuesta, ¿no? De poesía, sí, música. Sí, muy diversa. Uh-huh. Muy diversa, con mucha amistad de por medio. Creo que eso es lo que más felices nos pone. Lograr este encuentro con la fuerza y la convicción que es la amistad, por sobre todas las cosas, que es lo más preciado de nuestra cultura también, ¿no? Lo que vamos aprendiendo, que los amigos pueden hacernos sentir tan bien como en familia también. Hermoso, hermosas palabras. Y como para ir cerrando, quería hacer ahí hincapié, o como me parece casi hasta la frutilla del postre, la presentación del disco de Munay. Exactamente. Nos contaste. Se llama Meltequi. Eso, contanos qué significa. Bueno, bien. Esta fiesta Huanacache es un evento cultural integral, me gusta presentarlo, porque además de la música en vivo, tiene la reivindicación de nuestra cultura huarpe, de nuestra cultura originaria y ancestral. Entonces, por eso es que hemos elegido este nombre. Que en lenguaje huarpe, milcayac, significa vida, que es un poco la elección y la decisión de hacer música, porque para nosotros es nuestra vida. Y reivindicar nuestra cultura huarpe, ofreciendo además un taller de esta lengua, milcayac, que va a ser el día sábado. Esto lo digo de paso, uh-huh, para avisarle a la audiencia también que el día sábado 15, desde las 17 horas, en Casa de Campo La Serenata, va a estar disponible un taller de lenguaje huarpe. Es milcayac, ¿no? El que hablábamos en esta zona. Ajá. Meltequi significa vida y es la primera propuesta de grabación, ¿no? De nuestro largo camino y recorrido que con los chicos Juan Pablo Manrique, Carlos Videla en las voces, Mauro Mancilla en el bajo, Mariano Morales en violín y Natanael Núñez en batería. Venimos ya recorriendo varios años y con esta nueva formación, en nuestra nueva etapa, que se llama Munay, que también, dicho sea de paso, en lenguaje quechua, significa amor. Son dos significados que tienen mucho valor para nosotros a la hora de expresarnos y a la hora de identificarnos, ¿no? Que es nuestra identidad, la música, el amor y la vida. Hermoso. Bueno, desde ya invitados acá al estudio de La Mosquia que nos vengan a presentar este disco, que debe estar hermosísimo. Así que ahí trasladarle sí, a los mirá, compañeros. Seguramente. Vos sabés que estamos también haciéndonos la idea de que el sábado vamos a ir a la peña. Ah, perfecto. Entonces, así que aprovechando la visita Ya le estuve contando a Vicky de qué se trata la peña y de qué se trata el medio. Para nosotros también es importante apoyar y acompañarnos, ¿no?, en estas movidas culturales contrahegemónicas y populares. Tal cual, que tanta falta hacen en estos momentos para darle un poco de cultura. Tanta falta, sí. Sí, tal cual. Así que bueno, esta noche se prende la Casa de la Cultura Juanita Vera en La Valle. ¿Cómo hacemos para llegar? ¿Hay algunos? Bueno, ahora ya está habilitado el tramo de Ruta 40 para quienes vengan desde Las Heras, por ejemplo. Se pueden venir por Ruta 40. Si no, la gente de Guaymallén puede venir por Ruta 24, carril Matusoyo, y agarrar la Ruta 24. Llegan a la villa cabecera, lo que es la ciudad de Tulumaya, que está muy cerquita, por calle Fleming 101. Si no, ubican en el GPS Casa de la Cultura Juanita Vera y los va a llevar perfectamente. Bueno, ¿y la entrada en taquilla o anticipada? La entrada en taquilla va a salir anticipada, va a salir 8.000 pesos. Si quieren, yo puedo dejar mi número, si alguien quiere contactarme en este momento, es 2617-125516. Si no, pueden conseguirlas por entrada web y si no, en taquilla directamente. Excelente. Bueno, Pablo, que sea un gran evento y también mañana nos encontramos y nos abrazamos. Dale, ojalá nos veamos pronto. Un gran abrazo, muchas gracias. Un gran abrazo y te cuento que ahora vamos a cerrar con unas poesías que nos ha mandado Gustavo Kessel, que también va a estar ahí participando. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a convidarle a la audiencia para ahí dejarle picante y que vaya ya mismo a buscar su entrada anticipada. Muchas gracias, Pablo. Que lo disfruten entonces. Muchas gracias. Una gran fiesta esta noche. Buenos días.